Este está diseñado para manejar las funciones que han escapado de la limitada conciencia con la que formamos nuestra realidad concreta. En las realidades de los nuevos paradigmas podemos reconocer que la materia que llamamos sólida de nuestros cuerpos físicos tridimensionales, son mera ilusión. Esta materia de fisicalidad que llamamos sólida, está compuesta de órganos, que están compuestos de tejidos y estos a su vez de células que son formadas por moléculas y estas por átomos, que a su vez están formados por protones y electrones, que están formados por los quarks o partículas cuánticas o del quantum. La mecánica y física cuántica afirman que los átomos son 99% espacio vacío, que las partículas que componen la materia actúan por un orden debido a una información y reciben energía para viajar a velocidades luz por ese espacio cuántico, lo que nos lleva a entender que lo que creemos que es materia sólida solo es energía ejecutando un trabajo, debido a una programación inteligente que las determina y define. Así un grupo de vibraciones, con orden y sentido en determinada frecuencia, ritmo y tono se puede codificar como átomos. Cada átomo tiene sus códigos abstractos que vibran en la gran sopa cuántica y a la que responden. El espacio llamado vacío está impreso con información inteligente que aún antes de manifestarse ya la contiene en estado latente de ser en un sinfín de posibilidades y alternativas. Este es el espacio cuántico que forma al ser llamado humano y a toda la materia que lo contiene. Así como en la memoria cerebral, existen millones de palabras, ideas, conceptos y pensamientos, sin que los manifestemos, en el campo cuántico del universo, está toda la información contenida de manera inexpresada en estado de potencialidad, pero ya existente en la realidad de lo absoluto. Por lo tanto, la materia esencial del universo como el cuerpo propio, es no materia, no materia pensante, inteligente en diferentes estados de manifestación consciente dimensional. En el vacío etérico palpita el prana espiritual, el ki, el pua, etc. Todo esto existe en cada átomo de nuestro ser y del universo, la mente inteligente universal está ahí contenida dando vida, sentido y orden armónico a todo. Los genetistas localizan esta inteligencia a nivel biológico en las secuencias del ADN, en el código genético, pero esto es solo una manifestación a nivel bioquímico y no cuántico. Es en la sopa cuántica en donde realmente existimos, es ahí donde está la inteligencia programática universal llamada Dios. El viento solar galáctico nos trae la información necesaria en ese flujo de partículas subatómicas llamadas neutrinos, que si bien son parte de las ondas portadoras nunca tocan nuestros átomos, sin embargo traen codificación e información inteligente, que permiten que exista vida en el plano subsecuente y subyacente. Nuestras realidades cambian a medida que nos vamos permitiendo más libertad de pensamiento, de sentimiento, de emociones, de abrir la mente para poder permitirnos la posibilidad de que nuestros sentidos y mente nos muestren un ilimitado universo, con sus infinitas posibilidades de ser y estar. Capítulo 2. El cuerpo humano y sus correspondencias macrocósmicas. Kybalión. Todo es causal, o sea que toda causa repercute en un efecto y todo efecto proviene de una causa. Como es arriba es abajo y viceversa. El macrocosmos es igual, fractal y proporcional, al cosmos y al microcosmos. En relación al ser humano y su cuerpo físico, estos principios también son operables, comprendibles, y funcionales. El ser humano lo dividiremos para su estudio, en sus fractales físicos, como manifestación tridimensional, como esencia en su configuración programática inteligente, y espiritual en su configuración energética. Absolutamente todo existe, ha existido, y existirá, sea como posibilidad, como pensamiento, sentimiento, deseo o emoción, existe en todas las eternidades, en esa sopa cuántica inteligente y absoluta. La figura humana multidimensional, es el resultado final de muchísimos desplantes de la inteligencia primigenia, que por causas que solamente lo absoluto sabe, decidió llegar hasta esta figura donde el sistema cerebro-neuroespinal es la clave principal de manifestación. Esta figura humana es fractal de figuras macrocósmicas similares, desde el omniverso, los multiversos, los universos locales, nuestro universo, y nosotros como manifestaciones fractales. Este universo tiene 12 grandes vórtices, cósmicos o chakras universales, que corresponden a nuestros chakras humanos. Nosotros los humanos de la Tierra, estamos situados en el 12 vórtice que conocemos como Vía Láctea. En lo que llamaríamos el centro cristal de este universo, Isis. Este universo tiene alineados sus vórtices energéticos y dimensionales, como corresponde a su macrofigura universal. La Vía Láctea y nosotros estamos en el centro de su pecho, la Vía Láctea es el 12 chakra universal. Los antiguos escritos Vedas han pronosticado desde hace más de 6,000 años el final del Mahayuga, el Atta Yuga, el Kali Yuga y el último de los yugas para el 2012, los mayas también lo han pronosticado. En ese momento la conciencia de este universo se volcará al centro cristal, o sea hacia nosotros, trayendo una energía de atención concentrada tan fuerte que por efectos causales deberemos de pasar a la siguiente etapa de evolución. El efecto invernadero o sobrecalentamiento que sufre la Tierra y todo el sistema solar es debido a la sobreexcitación solar, demasiadas llamaradas tipo M continuas que traen muchos rayos del nivel ultravioleta, que corresponde a la sobreexcitación de Alción, estrella central pleyadeana, y está al centro de la galaxia. Si bien a nivel cuántico las partículas subatómicas contienen energía y actúan según un orden y obedecen a las leyes universales como el electromagnetismo, la gravitación, las fuerzas débiles y nucleares. Esto nos indica que obedecen a órdenes de una inteligencia específica y muy superior. La vida se da en niveles desde los más simples hasta los más elaborados y complejos, solo lo que está vivo puede dar vida. Por ende la vida se manifiesta en todo el universo indiscriminadamente en sus diferentes niveles desde los cuánticos hasta los macrocósmicos. La unión de partículas del quantum, forma átomos, con su inteligencia específica, los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, células forman tejidos, los tejidos forman órganos, y los órganos forman todo tipo de cuerpos. Los planetas y sus soles, forman sistemas solares, muchos de estos reunidos en un sol mayor, forman sistemas estelares, estos a su vez forman cúmulos, y supercúmulos, todos forman una galaxia. Los supercúmulos de galaxias forman los órganos del universo, el universo se comporta como el cuerpo humano y viceversa. En nuestro pequeñísimo nivel de interacción planetaria, nuestros cuerpos humanos responden fractalmente a las órdenes que desde el universo se despliegan, sean conscientes o límbicas. Los tiempos de reacción en nuestro plano son tan cortos como nanoinstantes universales. Nuestra existencia es de nanoinstantes en comparación con los tiempos de manifestación universal. Es una maravilla que siendo tan pequeñas e insignificantes nuestras vidas, comparadas con el universo, éstas estén tan bien diseñadas y representen tan bien a los diversos esquemas de interacción como pensamientos universales. Este universo, es de forma humana, tiene vida y es consciente de sí y de su entorno, como lo somos nosotros mismos en relación con nuestra conciencia. Así como se manifiesta la vida en los diversos vórtices del universo, así es como se manifiesta en nosotros mismos. Todo el universo está unido por las grandes fuerzas universales, en donde la principal es el amor. Lo que nosotros vemos como espacio vacío, está en realidad ocupado por la sustancia universal llamada éter por el misticismo, pero la ciencia la llama, la sopa cuántica. La sopa cuántica es vida e inteligencia, y en ella está contenida todas las posibilidades de expresión, tanto macrocósmicas como microcósmicas. Por todo el universo viajan enormes cantidades de flujos energéticos, unos mensurables, otros muy por encima de nuestra capacidad de comprensión y de medición. Aunque nosotros veamos el universo como algo vacío, en realidad en ese espacio aparentemente vacío, están actuando todas las leyes y principios cósmicos en un mare magno de flujos energéticos, rayos tensores, y órdenes programáticas, desde las ondas infrarrojas más simples hasta los rayos cósmicos no detectables por aparato humanos. Todo lo de este universo está conectado con todo, formando a sí mismo un todo coherente, y nosotros por resonancia fractal, también repetimos los mismos patrones y órdenes de conducta que se manifiestan en nuestro universo. Lo que al hígado del universo le pasa, la orden nos refracta por resonancia, y así sucesivamente al resto de nuestros cuerpos, solo que los tiempos de acción-reacción causales del universo y nosotros son de nanoinstantes. El gran Big Bang universal, es el despliegue de un óvulo concebido y en proceso de gestación, es el gran bebé que da vida y forma a nuestro universo fractal. Este universo está en expansión, porque la divina presencia está en crecimiento, y solo hasta que deje de crecer el universo dejará de expandirse. En nuestra microscópica perspectiva vemos hacia afuera o hacia arriba, planetas, galaxias, pero todavía no podemos ver al universo como un todo coherente vivo y consciente. Más adelante, cuando nuestra conciencia se expanda lo suficiente, podremos entender y comprender estos conceptos. Si bien, todo es fractal y proporcional, deberemos de entender que somos hechos a la imagen y semejanza del todo universal y por ende de lo absoluto. Solo que lo absoluto no tiene la figura humana, sino que es esférico en su infinitud, aunque todas las formas posibles están contenidas en sí mismo. La característica de la figura humana es resultado de la interacción de la multidimensionalidad, ya que estos cuerpos necesitan de sus vehículos de operación en los diferentes planos en los que interactúan. El sistema central del ser humano es el cerebro neuroespinal, los demás son accesorios para poder interactuar en los diversos planos dimensionales. Todos los accesorios tienen como finalidad dotar de los elementos necesarios al sistema cerebro-neuroespinal de la energía y movilidad necesaria para poderse sustentar y accionar en los planos de interacción. El sistema respiratorio cristaliza el prana de vida para que pueda funcionar orgánicamente el cerebro. El sistema circulatorio traslada el prana y los nutrientes orgánicos por todo el cuerpo y por el cerebro principalmente para que puedan funcionar. El sistema glandular linfático transporta órdenes específicas por medio de las hormonas para que las funciones se realicen. El sistema digestivo y de evacuación metaboliza alimentos convirtiéndolos en energía necesaria para que el cerebro y sus accesorios funcionen adecuadamente. El sistema reproductivo permite la conservación de la especie, además de que también provee de energía al cerebro. Los brazos y piernas permiten la movilidad en este plano de conciencia. El sistema vocal permite que se emitan los decretos, el auditivo para que se escuchen, el olfatorio para reconocer el ambiente y el táctil, para sentir las proximidades. La vista es otro sistema de lo más complejo que permite la interacción en niveles más elevados de frecuencias vibratorias. Todos trabajan en la más perfecta armonía para que el cerebro realice sus funciones de conciencia consciente. El espacio llamado vacío, que nuestros sentidos captan y que nuestra limitada conciencia interpreta como tal, está en realidad llena de esa sopa cuántica que no podemos percibir por la falta de capacidad de procesar los datos necesarios para eso. Pero si hacemos otro ejercicio, veremos que el espacio aparentemente vacío, solo está lleno de espacio y que la materia mensurable no es tal como creemos que es. Sabemos por obra y gracia de nuestros pronunciados científicos, que la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros, lo que corresponde a una unidad astronómica y que es la misma proporción a nivel atómico es el mismo que hay entre un electrón y su núcleo, ya que son fractales. Si se quitara el espacio vacío que hay entre los planetas entre sí y su Sol, y los espacios estelares, los galácticos y los de los cúmulos y supercúmulos, el espacio de materia real sería de solo un 3% de lo que en realidad se muestra o parece que es el universo nuestro. En el cuerpo humano, la supuesta materia sólida sería de solo un 3% de nuestro cuerpo incluyendo el agua que nos forma, más en lo microcósmico si ese 3% se reduce también en lo atómico la materia del universo se reduce al 3% del 3% o sea 0,09% del volumen real del universo. Si nos metemos en las medidas del quantum, podremos saber que esa proporción de materia se reduciría a un gorle de materia, 1/10⁻¹⁰, por lo que en realidad esta no existe. La materia es solo una manifestación de la energía actuando de manera inteligente, programada por esa inteligencia que crea los campos tanto cuánticos como espaciales y cósmicos que son los mensurables para nuestros sentidos. Y si nos ponemos un poco más estrictos, veremos que la energía es solo la capacidad de ejecutar un trabajo y que este trabajo está bajo las directrices de esa inteligencia que ordena, da razón de ser, y armonía a toda la existencia. La energía es la ejecución de una orden de inteligencia creada por un deseo, un decreto y el intento mismo que es la energía primigenia que posibilita todo lo que existe. A nivel macrocósmico esto se ve como un todo coherente y armónico, físico, y mensurable, en nuestro plano todo lo vemos tan grande, tan inmóvil y eterno, que no nos ponemos a ver que en nuestro microcosmos sucede lo contrario, pero que es lo mismo y si es igual. En resumidas cuentas, este universo tiene forma externa, y es de forma humana, en donde su parte principal es su sistema cerebro-neuroespinal. Este universo es un ser vivo inteligente y consciente, y se llama Isis, ya que es de esencia femenina y está en plena adolescencia en lo que consideraríamos unos 19 años terrestres. El estudio del universo por regla programática nos lleva a entender la naturaleza humana. Si el universo es esférico y todo, absolutamente todo se contiene a sí mismo, en nuestro universo la conciencia de Isis se contiene en su sistema cerebro-neuroespinal y en su átomo simiente, que es el sistema solar y el planeta Tierra. Somos en realidad Última, el campo de experimentación de la divina presencia Isis, donde ella ensaya sus innumerables posibilidades a nivel de nanoinstantes, para poder determinar el curso de sus acciones universales, siempre guiada por su yo interior, que es lo que llamamos el Concejo de la Eón. Capítulo 3. El cuerpo humano, en sus niveles biológico, molecular, atómico y cuántico. El maravilloso cuerpo humano, como correspondencia del universo macrocósmico, es el parteaguas con el universo microcósmico. Nuestro nivel de conciencia tridimensional nos permite ver al cuerpo humano como una entidad física material que interactúa en esta densidad llamada tercera dimensión. Esto no quiere decir que este nivel de realidad sea lo único que hay, esto es solo el nivel de percepción en donde creamos un estimado de realidades coherentes, para poder entender nuestra individualidad. Nosotros como entidades físicas biológicas, espirituales esenciales e intelectuales, conscientes de sí mismo y de su entorno, somos el conjunto de realidades multidimensionales, que interactúan de manera sistemática al unísono, con uno mismo y con el entorno que nos rodea, además de poder tener la capacidad de interiorizar e intelectualizar los diversos planos de existencia propios y externos. El nivel de conciencia y aparente realidad nos permite atar cabos para poder entender el entorno en los niveles de conciencia en donde nos encontremos y de nuestra supuesta realidad tangible. Todo existe desde el instante de creación universal. En esa sopa cuántica existen todas las posibilidades del ser y de ser, solo el nivel de conciencia propia nos permite el darnos cuenta de otro tipo de realidades, y de sus posibles etapas de comprensión. Nosotros creamos nuestro propio nivel de realidad dependiendo del nivel de conciencia con que se cuenta, y esto depende de la inteligencia propia además de la capacidad de procesar datos en nuestro sistema, cerebro neuroespinal. Nuestra percepción de realidad se forma a partir de los programas adheridos a nuestro sistema operativo vital y de nuestro sistema operacional propio. El sistema operativo individual es el asiento de lo que somos y de quién somos, este es dado desde el principio de los tiempos, por lo absoluto y cuenta con dos partes. Una es el programa raíz, desde donde se despliegan las órdenes para crear la infinita partícula cuántica que da origen al átomo simiente, es nuestro sistema operativo raíz. La otra es el átomo simiente, que tiene la capacidad de recrear toda la información del universo, es nuestro propio hardware. Con esas dos matrices, es donde empezamos a guardar carpetas con las experiencias vividas, en el transcurso de los eones del espacio-tiempo, con los programas afines tanto grupales como individuales, las heredadas en los diversos vehículos de operación, en los diversos planos de interacción, y las de los medios ambientes de vivencia y existencia. Las adquiridas directamente por la educación, sea esta familiar, ambiental, escolar y vivencial, así como la intelectual. Como educación intelectual, vemos el cúmulo de razonamientos logrados por los procesos de pensamiento lógico-matemático propio, o acumulado por experiencias vivenciales, ya sean visuales, auditivas o sensitivas. Las experiencias, mientras más intensas, más profundamente se guardan en la memoria de largo plazo y de ahí al átomo simiente, las razonadas te amplían el propio sistema operativo donde se crean las realidades tangibles o mensurables a la mente propia. El átomo simiente, es el asiento del alma esencia, este usa su información y su programación, para tomar control del cuerpo donde se es huésped temporal, y crea una copia de sí mismo como capa profunda en la memoria límbica cerebral que se convierte en el sistema operativo propio a nivel cerebro neuroespinal, para poder operar en estos planos de aparente densidad material. De ahí se empieza a crear un ego-personalidad propio, a nivel de la llamada fisicalidad y es ahí donde empieza la interacción en este plano con el entorno, y consigo mismo. La herencia genética, que incluye la raza, sexo, características físicas propias, son parte de la primera capa de la formación de nuestro ego-personalidad. La herencia proveniente de las costumbres familiares, grupales, nacionales y mundiales, como religión, afinidad política, folclóricas y tradicionales, forman la segunda capa del ego-personalidad. Las costumbres del medio ambiente donde se desarrolla la educación primaria del humano, su escuela-barrio, amigos íntimos y las experiencias propias adquiridas en la infancia forman la tercera capa del ego-personalidad. La educación familiar y sus propias costumbres son las que más influyen en la formación del ego-personalidad y las más difíciles de trascender. Las experiencias propias son las que en segundo plano definen al ego-personalidad, ya que al tomar conciencia de sí mismos las características esenciales de primer plano, han estado saliendo a flote, y definiendo la personalidad propia del ya individuo humano. Estos procesos se dan hasta que el sistema cerebro-neuroespinal deje de crecer, y esto es alrededor de los 24 años terrestres. De ahí en adelante solo son reconexiones o cambios de rutas, solo las personas más adelantadas pueden crear nuevos sistemas y rutas de reconstrucción neural. El hecho de que nuestra conciencia se encuentre anclada en los niveles holográficos de la tercera dimensión tiene como objetivo la experimentación física sobre la vida, los sentimientos y las emociones que ya no están tan ligadas a los procesos de intelectualización. Parte de los accesorios humanos son los mecanismos sensorios para poder definir los sentimientos y las emociones. En nuestro tránsito de evolución propia llegamos al punto donde cada quien experimenta en carne propia sus propias emociones y sentimientos, provocando en su interacción propia la reconfiguración cuántica de sí mismo. Si bien el patrón humano es heredado por la genética y nosotros solo ocupamos el vehículo, es cierto que al interactuar en él, nuestro sistema operativo permite la simbiosis biomolecular, extraído de esa sopa cuántica donde interactuamos. Dependiendo de la fuerza interna y de la capacidad de conciencia, procesamiento de datos, es como nuestra esencia se manifiesta con más claridad en la fisicalidad. La simbiosis es casi perfecta, solo el nivel de conciencia es lo que hace perfectible el proceso de sincronización, logrando el todo coherente. Esto es que cuando la comunión perfecta de cuerpo, mente y espíritu se logra, es cuando el proceso de integración multidimensional sucede, creando así al cosmo creador universal consciente de sí con la capacidad de ejercer la función deseada. Desde los niveles físico, celular, molecular, atómico y cuántico, el ser humano es un todo coherente en sí mismo, y la comunión de las partes se manifiesta en todos estos niveles y de todas las formas y maneras posibles. A nivel físico vemos que el cuerpo es una entidad en sí misma unida e inseparable, a nivel celular vemos que cada célula, aunque es individual, todas realizan en comunión su función para lo que fueron creadas, y en armonía empática. A nivel molecular esta comunión se da por la intensa comunicación entre todas las partes a nivel de las hormonas llamadas neuropéptidos o neurotransmisores que llevan y traen órdenes, emociones y sentimientos humanos. Estos recorren todo el cuerpo, para terminar en el sistema más importante del ser humano que es el cerebro y sus periféricos, formando la red psicosomática humana. Estos neuropéptidos, se programan a partir de nuestras emociones y sentimientos, de nuestra experiencia personal y hacen que repitamos reiteradamente estos patrones de conducta que pueden ser hasta interpretados como adicciones tanto físicas o psicológicas, ya que estos actos guardan memoria. En segundo plano. La mecánica cuántica da una precisa descripción matemática del comportamiento de las partículas fundamentales de la sopa cuántica que conforman lo que llamamos la realidad física. Como las partículas cuánticas existen a partir de un campo de posibilidades, estas solo son ondas y se convierten en partículas cuando interactúan entre sí, ya sea por una orden, o por el simple hecho de fijar la atención en ese campo. Cuando hay un deseo, un decreto y una intención, la posibilidad de las partículas colapsan en el campo de las posibilidades, para otorgarles un sentido mensurable como partícula dentro de un orden y un programa específico debido a la simple intención. Cuando no hay una atención en un electrón, este solo existe como posibilidad en onda, y solo cuando hay una intención específica producto de una programación inteligente, es cuando este posible electrón se convierte en partícula dando coherencia a la existencia.